40 minutos pasan de las 11 de la mañana en todo el país. Estás en la radio que nos une. Estamos en día martes. Bueno, la semana pasada en nuestras Sierras Chicas, la provincia inclusive del país, porque tomó trascendencia, hubo un secuestro. Digo un secuestro porque fue realizado. Lo que sí, la chica en este caso pudo escaparse. Y la verdad que preocupa esto y mucho. Sí, estamos hablando de una joven de 16 años que el pasado miércoles 8 de febrero, es decir, la semana pasada, fue secuestrada, es verdad, en realidad, porque logró ser subida a un vehículo. Afortunadamente pudo salir de esa situación. Ocurrió Camino Cabana, en la localidad de Unquillo. Ya es el segundo intento de secuestro que tenemos que hablar en un mes o menos de un mes acá en Sierras Chicas. Y en esta oportunidad tenemos a Ana, su prima, del otro lado de la línea para que, bueno, nos cuente un poco de la situación y que esto sirva para alertar a toda la comunidad de Sierras Chicas y más allá también, ¿no? Porque no es solamente en esta región donde suceden estos hechos. Bueno, Ana, primero que nada, muchísimas gracias por animarte también a hablar, ¿no? Y por brindarnos este espacio a toda la comunidad. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? No, gracias a ustedes por comunicarse y darnos un espacio para, bueno, poder contar todo lo que sucedió y, como decís vos, alertar a la comunidad, que es lo para nosotros es lo más importante. Uh-huh. Primero que nada, preguntarte cómo está tu prima después de esto que le ocurrió. Ella está mejor, está más tranquila, está contenida, gracias a Dios, tiene una familia muy presente. Con su mamá son muy compañeras, así que está acompañada. Pero después de lo sucedido, realmente ella estuvo muy angustiada. De hecho, hasta el día de ahora no se puede quedar sola, duerme con sus papás. Hasta para ir al baño tiene que estar acompañada, porque realmente lo que he vivido ha sido muy traumático. Sin duda, sin duda. Y que debe también tener una costosa recuperación, ¿no? ¿Querés contarnos, Ana, cómo fue? ¿Qué pasó? Bien. El día viernes, por la tarde, ella sale a hacer unas compras. Vive cerca de Cabana, en Unquillo. Sale a comprar alimento para los perros. Y cuando vuelve con una bolsa muy pesada. Y los vecinos ahí tienen la costumbre de trasladarse. Ellos tienen la costumbre de, como el transporte público es muy difícil, ahí pasa con muy poca frecuencia, los vecinos cuando te ven caminando frenan y te dicen, che, te llevo hasta el pueblo o te alcanzo hasta donde sea, porque la verdad que todos se trasladan en autos porque con el transporte público es muy difícil. Uh-huh. Se frena un auto, le dice que la lleva, ella estaba a unas 6-7 cuadras de la casa, ella piensa que es uno de sus vecinos. Cuando se sube se da cuenta que no era el vecino y ahí automáticamente cuando ella se quiere bajar ya las puertas estaban trabadas y comienza el forcejeo donde, bueno, ella se desespera y él acelera el auto, el secuestrador acelera el auto y comienza a atinarle golpes en la cara para noquearla. No sabe en qué momento pudo bajar la ventanilla y se largó con el auto en movimiento. De ahí todos los golpes que ha sufrido, porque, bueno, imagínate largarte de un auto en movimiento, en esa situación, bueno, tiene todas las piernas quemadas, uh-huh. Un brazo lastimado, fisurado, la cara llena de hematomas después de los golpes que sufrió. Bueno, eso más o menos pasó. Uh-huh. Que bueno, lamentablemente tenemos que seguir pasando esto, ¿no? Y tener que estar en un estado de alerta constante, pero agradecer y qué bueno que ella tuvo la fuerza y la fortaleza para poder salir de esa situación. Así que dentro de lo lastimoso que vivió, la verdad que nos alegramos que ella lo pueda estar contando y que pueda estar con su familia, la verdad. Tal cual. Es lamentable esto. Y tener que decir, bueno, por suerte lo está contando, pero la verdad que lo pasó muy mal y encima Realmente no hubo casi testigos porque la zona de Buntillo, en la Camino Cabana, que es por la avenida 5 de Octubre, para ubicarlos mejor cerca de la minerita, las casas tienen parques muy grandes, las casas están alejadas de la calle, entonces en su pedido de auxilio no pudo ser escuchada, y cuando se largó del auto, un vecino que venía caminando a lo lejos la vio y recién ahí le pudo auxiliar, pero bueno, realmente la pasó muy mal, fue muy angustiante la situación. Uh-huh. Preguntarte a nivel judicial, ¿cómo quedó? ¿Hubo un acercamiento? ¿Hay un apoyo a nivel Estado, a nivel justicia? Sí, bueno, en el momento que sucedió todo, se hizo presente la ambulancia, la policía. Bueno, ellos han tenido que acercarse a la comisaría, se han hecho varias declaraciones y está en investigación. Uh-huh. Pero bueno, los procesos son un poco más lentos, los procesos judiciales y policiales. Así que bueno, como familia decidimos llamar a los medios y dar a conocer la situación, porque realmente nos parece muy importante alertar a la comunidad, porque suceden estas cosas y por ahí uno las escucha en el noticiero, y sucedió en Buenos Aires o sucedió en algún barrio de Córdoba, y siempre es como lejano. Pero que suceda acá en Sierras Chicas, ya sucedió en Villa Allende, yo soy de Villa Allende, fue a la vuelta de mi casa, lo que sucedió la otra vez. Y ahora vivirlo acá, tan cercano también con un pariente y en Unquillo, y tengo amigos y familiares en Unquillo, que la verdad que asusta muchísimo y bueno, tenemos que estar muy atentos. Uh-huh. Ana, bueno, no pudieron identificar el vehículo porque en la única cámara que lo pudo registrar no se veía la patente, pero contanos un poco qué recuerda tu prima, ¿no? De este vehículo, de esta persona, como para, porque no hay detenidos. No hay detenidos. No fue encontrado. Exactamente. Y realmente las grabaciones que hay, como te decía, las cámaras de la zona son de casas que están alejadas de la calle y por ahí no tienen, de hecho son cámaras como más que no son tan avanzadas, entonces uh-huh. por ahí no se puede ver bien. Pero sí se ve que es un Corsa gris, que es lo que ella dijo, que es un Corsa gris. Más o menos debe ser un modelo 2014 aproximadamente, 2014-2015. Y la persona era una persona de unos 40 años aproximadamente, tez morena. Uh-huh. ¿Alguna descripción que se acuerde también de este hombre? Aparte de la tez morena, digo, ¿alguna contextura que llevaba puesto? No, la verdad que no sabría decirte uh-huh. en este momento. Sé que esa era la descripción que había dado, que era robusto, pero no sé alguna otra característica que tenía en ese momento. Bueno, Ana, nada, te agradecemos enormemente que bueno, te hayas también animado a hablar de esto, porque me imagino que más allá de que tu prima obviamente está en un estado de shock, está con toda ese post-trauma de lo ocurrido, como familia también afecta, ¿no? Y pone triste, y es una situación dolorosa, y es una situación difícil, así que te agradecemos que también te estés animando a contar esto al aire y que toda la comunidad te esté escuchando y también esté en alerta, ¿no? Ojalá que esta persona, este hombre que intentó secuestrar a tu prima sea encontrado y sea juzgado, ¿no? Por lo que intentó hacer, afortunadamente tenemos que hablar de intentó porque no logró a llevar su cometido. Sí, tal cual. Les agradezco a ustedes por acompañarnos en este momento. Les mandamos un abrazo enorme a vos y a toda la familia y sobre todo a tu prima. Muchas gracias. Bueno, está ahí la palabra de Ana. Ella es prima de la joven de 16 años que lamentablemente vivió un intento de secuestro Camino Cabana en la localidad de Unquillo.